está acá con nosotros, Hernán Ocampo. Estuvo varias veces en Rioja 3.0, porque noviembre viene muy picante con la agenda, y el fin de semana se viene una actividad más que importante. ¿Cómo andas, Hernán? Buenas tardes. Bien, bueno, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Sí, venimos con tocadas desde hace ya, desde octubre, en un lugar que encontramos que está buenísimo, que es el Salón Cultural de ATE, que también tiene un patio, que en el patio estamos haciendo las actividades. Está espectacular ese patio. Está genial, así que la gente se quedó encantada porque se puede estar tranquilo ahí. Y bueno, para el 15 estamos, digamos, le organizamos y le estamos haciendo el aguante a Mola, que viaja de Córdoba, una banda buenísima de Córdoba, que tiene un riojano, que es Bruna Turra, que seguramente lo conocen. Uh-huh. Y viene a presentar su disco, que ya está, se los traje ahora ahí, que está, ya está listo, en físico salió y todo. Uh-huh. Toma, lo tengo aquí en mi mano. ¿Este es? Sí, ese es. Qué bueno que está, el arte está espectacular. Vamos a estar tocando con Anunnaki, Ensemble Peripecia, uh-huh, y Mola, cerrando. Y bueno, va a haber feria de disco, feria de ropa, feria de cosas. Sí, va a estar Chavi Chester, que son unos chicos que tienen una peluquería y hacen tatuaje. Ahí por la San Martín, al frente, ajá, del Club San Martín, de dicho sea de paso. Las chicas de Traficando Pilchas, y bueno, nosotros llevamos la feria de disco que tenemos discos del sello Cabello de Buenos Aires, y también discos, nosotros algunos EP que sacamos, y algunos grupos de acá de Rioja, de Chilecito. Uh-huh. Bueno, va a haber comidas y bebidas también. Qué bueno, el lugar está muy lindo. ¿A dónde es, reiterame? Es San Nicolás de Bari, 1089. Ajá, por la San, antes de llegar al Tajamar, digamos, ¿cuánto? Sí, ¿media cuadra será? Sí, entre después de la Perón, ajá, media cuadra para arriba, más o menos, subiendo. Es recéntrico además, ¿no? Sí. Aparte, el lugar está, me parece que lo hicieron para eso, el patio está espectacular. Como anillo al dedo. Sí. Totalmente. Che, ¿cómo le fue? Bueno, sé que están con el tema del disco. ¿Cómo va ese tema de ensamble? Bien, va bárbaro, porque ya estamos en el paso final, que es la etapa del mastering. Y bueno, hace unos días envié unas cosas que faltaban y estamos esperando las mezclas para enviar a hacer el mastering, que lo vamos a hacer con un hombre que se llama Carl Saf, que es en Estados Unidos, en Chicago, y buenísimo, nos pareció genial hacerlo ahí. Económicamente es lo mismo que hacerlo acá, y una gente que trabaja muy bien, digamos, el estilo que hacemos nosotros y la diversidad en los estilos, así que estamos esperando que vuelva eso, que vuelva el mastering ya terminado y ya no queda nada, digamos. Una pregunta que quizás de no saber cómo se trabaja, o sea, el tema de grabación, mezcla, mastering. Ahora, ¿le mandan la pista por internet? ¿Cómo es el tema? ¿Le envían un paquete en Western Union, viste? Le dan los datos, no sé cómo es el tema. Sí, ahora es mucho más fácil para hacer eso. Inclusive, no sé, si alguien quiere hacer la mezcla y se anima a hacer la mezcla con alguien de afuera, que la haga tranquilamente, o la manda a Buenos Aires o la manda afuera, también se lo puede hacer. Y el mastering, para la gente que no entiende, hacer el master de los tracks es darle una compresión final a los temas, volumen y ecualización, y se hacen con aparatos analógicos, no se hacen por la computadora, digamos, entonces tiene otro color, otro sabor, todo otra cosa, sí. Digamos, es lo que se suele hacer profesionalmente, y nosotros en esta etapa como que tratamos de hacer las cosas de esa forma, para aprenderlas, para ver cómo era, para experimentarlas, y bueno, estamos en eso, pasamos el proceso de grabarlo así, en analógico, de grabar en un estudio. ¿Cómo lo graban en analógico? Perdón. O sea, todas las pistas, nosotros elegimos, por ejemplo, grabar en simultáneo, que sea grabando, tocando todos juntos, claro, ¿no? En una sala, o sea, de por sí la batería está en la sala, pero el ampli está en otra sala, por ejemplo, y estamos todos juntos en la sala, pero los amplis están separados por otro, claro, lado, para después poder mezclar y que no se mezclen tanto los sonidos. Uh-huh. Y bueno, eso pasa, digamos, a preamplificadores que son reales, o sea, no pasa solamente por la computadora y va al DAW, que le dicen al software que donde se graba, sino que pasa por una consola analógica, que tienen los potes y todo lo demás, y después pasa por preamplificadores, algunos que son valvulares, otros que son directamente analógicos. Entonces uno cuando le sube, sube realmente señal y no una emulación, digamos, de ceros y unos, que claro, sería lo digital. Claro. Entonces cada cosa que es válido también, ¿no? Porque, sí, pero, totalmente. Pero tiene otra mística, ¿no? No, otra mística, es un color, el sonido. Sí, no, inclusive se consigue gran calidad grabando con placas de audio digitales, es muy bueno, pero tiene, es otro color que tiene, cada uno por ahí elige también en los micrófonos también, algunos toman de una manera, otros de otro, entonces elige los colores, la gente que me imagino que está re pulida en esto, tiene re claro qué sonido va a obtener de tal micrófono y de tal preamplificador, qué sé yo, y un poco también aprendimos de hacer el proceso y de qué es lo que usamos, viste, tu autónoma nota de todas las cosas. De una. Para aprender. Una escuela muy, muy buena, ¿no? Ver, laburar con gente que hace años laburó. Claro, y estuvo buenísimo. Nosotros no sabíamos nada de cómo iba a ser y por ahí decimos, no nos va a alcanzar el tiempo. Qué sé yo, lo grabamos en 2 días, por ejemplo. ¿En 2 días? En 2 días. ¿Cuántos temas somos del disco? Y grabamos 10 temas, pero vamos a hacer 2 discos. Así que, porque son temas largos, esto lo estoy diciendo por primera vez, así. Primicia. Exclusivo, primicia. Sí, porque, qué sé yo, se nos va el tiempo de hacer un CD tan largo, aparte que no entra, primero. No da lo... ¿Cuánto tiene el...? Sí, creo que 70-80 minutos tiene el CD, bueno, así que... 7, creo que tiene 1 hora y 7 minutos, tiene, sí, por ahí, un poco y, más. Quizás. No, así que elegimos dividirlo en dos. El arte... Decimos, El arte está haciendo Malendina, que es una chica de Buenos Aires que es fotógrafa, y nos gustó un trabajo que hizo ahí, una de las veces que fuimos a tocar a Buenos Aires, y ella exponía ahí y hablamos de eso. Y está ahí armándose, digamos. Ahora se va gestando como, tranqui. Ahora sí, como antes fue un flujo así de estar haciendo muchas cosas, yo me recargué de muchas cosas. En particular, y ahora sí como que ya está, ¿viste? Sí, vamos a terminarlo y a ver cuándo sale, y eso todavía no lo hemos charlado bien. Pero en algún momento va a estar, así sí, que no, está no, bueno. Sí, no, está mucho más cerquita, le pusimos mucho esfuerzo y realmente va a quedar muy bueno. De una, apenas lo tengan, lo queremos, Seguro. Lo vamos a pasar. Bueno. Gastar, diría. Ojalá que sí. Ojalá que lo escuche mucha gente de acá. Acá tenemos mucho, muy buen público, así que estamos contentos con eso. Venimos a tocar muy seguido acá. Yo te conté esto ya, es casi los grandes hits de la charla con Hernán. Lo conocí una vez a Ensamble en Chilecito, 2008, ahora sí, creo que es. Lo presento. Y lo escucho ahora y. Me fascina como la primera vez que los escuché, la verdad. Posta. Ah, buenísimo, loco. Pues posta, sí, así que recomendadísima. Bien. La banda. Volviendo otra vez a lo del disco. Sí. La división del disco de una parte a otra. Sí. ¿Varía en algo o más o menos vas por la misma línea? Y mira, a mí me parece que va más o menos por la misma línea. Lo que pasa es que... nos tocó, digamos, grabarlo en un momento en el que nosotros tocamos hace 7 años más o menos, y venimos como teniendo un material, digamos. Hace mucho tiempo que lo tenían guardado. Hace mucho tiempo, claro. Y por eso también elegimos grabarlo así, porque dijimos, le demos un buen, digamos, fin a este material que lo tenemos hace tanto tiempo y lo hagamos así. Entonces, está condensado ahí, pero... de por sí va a ser un disco que se escucha de pe a pa, o sea, bien, desde el primer track hasta el último, y no es como que van a saltar los temas como canciones, sino va a ser como, la idea es que sea una sola obra y los temas que quedaron para el segundo se van a mezclar con otras producciones que estamos haciendo ahora, así que también va a estar, digamos, va a ser un hilamiento del primer disco, pero también con lo que estamos haciendo hoy, que es un poco lo que debe suceder a todos los grupos, que cuando graba es la foto del momento. Sí. Los temas, si bien los tocamos hace 7 años, pero han venido mutando y fueron grabados en simultáneo, por eso la idea también, el concepto artístico, hacerlo así, porque era lo que se graba y cómo estamos en ese momento, es una foto, claro, del momento, y tal cual. Eso quizás es. Después van a hacer un disco de otra manera, no va a ser ni mejor ni peor, sino claro, diferente. Va a ser, esa es la idea. Esa es la idea, como ir dando pasos, ¿no? Así y ir cambiando. Y de hecho, como te digo, como vamos mutando, también se va a ver eso. Estoy seguro que se va a ver eso, se va a escuchar eso. Los discos tienen, por supuesto, sus letras, su música, ¿no? Su musicalidad. Y también en cuanto a conceptos. ¿Pensaron o pensaste, digamos, qué quisieron conceptualmente decirnos con el disco? Y sí, estamos, no sé, atravesados por nuestra cultura, por lo que somos, por lo que absorbemos, y hay un poco de todo, hay un poco de vivir en el valle, de Chilecito, hay un poco de también de la exploración que venimos haciendo siempre, porque nosotros cuando empezamos, por ejemplo, las primeras tocadas, de hecho ahora le hacías la nota a Misael, y me acuerdo ellos tocaron, nosotros la primera vez que tocamos fue en una iglesia que se llama Alfa y Omega, en que nos invitaron, creo que donde se invitó, que no sé. Un Jesse que se llamaba Zaparte o algo así. Sí, me acuerdo. ¿Y vos estabas ahí? Sí, me acuerdo. ¿Sí? De Zaparte. Ah, sí. Bueno, que fue mucho antes, por ejemplo, del Expo los primeros recitales eran, subíamos y teníamos, no sé, dos o tres bases y era todo improvisación y chao, y después nos bajamos. O sea, los primeros recitales eran así. Entonces, dentro de los conceptos de la grabación está todo eso también. O sea, todo el camino que venimos haciendo. De experimentación, de los viajes que hicimos, de lo que absorbimos de las bandas amigas también, está todo eso. Yo creo el concepto es, digamos, de vida y latente de lo que somos, ¿no? De digamos, lo que somos y estar acá. Está la esencia de la banda, digamos, pura y sí, en su máxima pureza, digamos. Sí, yo creo que sí, y también estamos. Nos hacemos cargo del momento en el que vivimos, claro, en el planeta, digamos, sí, y es como que estamos en un cataclismo, y me parece que está eso también. Hay una suerte de hacerse cargo que uno es mestizo, que uno está en permanente cambio, no sé, también está eso, ¿no? Me parece a mí. Una. ¿Expectativas para eso? ¿Te han llamado de otros lados? ¿Para la tocada? Para el disco. Expectativa nuestra, sí, mucha. O sea, la gente. De hecho, el último recital que hicimos era como para juntar guita para el mastering y nos fue muy bien. Y la gente, sí, siempre nos habla, la gente que nos va a ver. Uh-huh. Y hay mucha expectativa y eso también, como. No, está bueno. ¿Qué sé yo? Está bueno, te impulsa más a quererlo terminar. Esto, como te decía, esta última etapa, igual. Como que estamos esperando que esté todo listo y ahí pensarnos y hacer alguna. Pensar cómo lo sacamos, hacer alguna estrategia que todavía no lo hemos hablado. Eso. ¿Cómo está la relación con las bandas de Buenos Aires? Personas sacó un disco hace poco. Sí. Y ya lo vamos a pasar. Le hemos pasado al Eternauta, no la versión del disco, digamos, ya hecho, sino la versión que está que subida a SoundCloud. Pero... Sí, no, a full con los chicos. Son chicos de movida. Re Under de Buenos Aires, que están buenísimas, son otros planos de la música que hay, que uno por ahí escucha, bueno, no sé, no veo canales de videos, pero ahora está todo en internet, ¿no? Pero no sé, en las radios, las bandas comerciales que escuchan, qué sé yo, es como así una ventanita de lo que hay del grupo, en todas las provincias, no solamente en Buenos Aires, y bueno. Los chicos de Persona tienen un movimiento muy, muy interesante de bandas under, junto con La Tumba del Alca, Fusibles, los nombro así para la gente que escucha el programa y escucha rock, que los busquen, Fusibles, La Tumba del Alca, Persona, Santino y los Hermanos Enemigos, no sé, hay muchas más bandas que tenemos una excelente relación, de hecho estamos, Mola fue a tocar con ellos hace poco. Y estamos planeando hacer una gira todos juntos el año que viene. De una. Ir de Buenos Aires y venir hasta acá. Ideal. Arrancando de ahí, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, así que estamos planeándola. Y se puede, hoy por hoy se puede, las comunicaciones son mucho más fluidas, más rápidas. Hay más posibilidades de las que había antes, cuando uno era más chico, quizá, de tocar en los lugares y demás, inclusive de construir los mismos lugares de encuentro con la gente. Así que, no. realmente bien, bien, digamos, las relaciones. Tratando también de conocer otros lugares que tuvimos. ¿Dónde fueron? Fuimos a Buenos Aires, a La Pampa, a Córdoba, y por ahí nos interesaría ir a Rosario, no sé. También acá más cerca, no fuimos nunca a Catamarca, no conocemos a nadie Catamarca, el grupo de Catamarca. ¿Cómo ves la, Hernán? Tucumán, no sé. La movida rock de acá de la Rioja. Yo creo que está creciendo mucho, lo veo en los grupos que se proponen, ¿viste? O sea, que se van un aquí, toca sus temas, ¿entendés? La otra vez tocó Carson Quitado también, están Mandón. Produciendo sus temas y han crecido un montón, los chicos yo lo había visto antes y ahora están tremendos. Actitud Enemiga, que también tiene un disco, creo que fue uno de los primeros en sacar discos acá, posta. Y no, están creciendo desde ese lugar, ¿no? Desde hacer sus cosas, de decir, esta es nuestra identidad, esto somos nosotros, esta es nuestra música, y vamos y la tocamos sin eso, sin que haya eso que antes pasaba muchísimo, pero muchísimo, y que a mí me tenía realmente harto, que eran las bandas de covers, o sea, tratar de quedar bien con el público, o sea... No, de hacer cover porque la gente se prende, ¿viste? ¿Viste? Era más fácil para... En realidad no hay un criterio... Casi ese de... Y bueno, vendemos un par más de entradas y hacemos un cover. Y sí, es como ir a lo seguro, creo. Sí, tocar jijiji y está todo el mundo loco. ¡Ah! Y la pasé re bien, pero... si dejas eso de lado, empieza a surgir el ser tuyo y se empiezan a alimentar. Me parece que eso está pasando también un poco. O sea, las bandas van a ver que las otras bandas están haciendo sus temas, van y en sus tocadas tocan sus temas, tienen su actitud, tienen su presencia. Y eso también supongo que los contagia a los otros grupos, entonces eso hace que crezca la movida. Realmente me parece que eso hace que crezca. De una. Aparte hay muchas bandas que están sacando discos eso, y que van a sacar. ¿Viste? Y es impresionante. O sea, yo el año pasado, nosotros desde el 2012 como 4, que estamos. 4, 5, 6 discos que ya vamos acá presentando. O sea, en lo que va del año vamos presentando. Y bueno, eso es buenísimo. Y además también que vengan grupos de afuera a tocar, están viniendo más. Recitales paralelos, ponele. Antes decían, no... No hagamos recital porque el fin de hay otro sí. Claro, porque tampoco el mismo público hay acá en La Rioja, y se la verdad está como eso es lo que veo, que hay un público grande y también son las propuestas diferentes, ¿no? Si, qué sé yo, alguien hace una música tal, no sé, de folclore, hace rock con folclore, y la otra hace, no sé, rock con rap, lo que sea. Y son reggae propuestas diferentes. Vibra jazz y reggae con rap. Y también están por grabar 5 temas en un estudio, 5 en otro. Bueno. Y está genial. Entonces van, hay una diversidad de gusto, que eso también se amplía y se hace más grande en cuanto hay más propuestas. Entonces hay un oído que no está, que se deja de acostumbrar a escuchar los covers y a pedir, toca jijiji, ¿viste? No, chabón, no voy a tocar jijiji. ¿Entendés? Que está, o sea, bueno también, pero si queremos... Está todo bien, ¿eh? Con eso está todo bien, o sea, pero en cuestión, digo, de crecimiento, que como vos me preguntás cómo lo voy a crecer, y va, de que se arme un movimiento realmente de acá, de rock de La Rioja, me parece que eso es lo bueno que está pasando, que la gente está haciendo sus temas, está sacando sus discos. Y lo que está faltando y a nosotros nos gustaría ahora es empezar con un sello, por ejemplo. De una. Fuiste a la... Bueno, esto lo hablamos también hace un tiempo ya. El Ministerio de Cultura de la Nación tiene Recalculando. Tuve oportunidad de hablar con los chicos, que esa vuelta no pude estar yo acá. Ahí, pero... Pero bueno, ya vamos a hablar seguramente en otra oportunidad. Está otra banda de Chilecito esperando. Ojalá que no se haya ido. La banda del Twitch, el Negro Vero Rock. Bueno, buenísimo, buenísimo. Claro, así Chilecito que... también, los grupos están sacando discos. En toda La Rioja, me parece. Está ahí. Está sí, activa, sí. como hace no hace mucho tiempo. Hernán, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias a ustedes, porque están difundiendo un montón toda la movida cultural, no solo el rock, y una masa que esté pasando. Es parte de eso, es parte de lo que estaba hablando, de los movimientos, de general, y que se hagan conocer los grupos, sea cual fuere, ¿no? De una. Gracias, Hernán. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludo a la banda.